Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. La agricultura circular busca cerrar el ciclo en su ámbito de los productos, los servicios, los residuos, el agua y la energía, con el fin de buscar un mejor aprovechamiento y una reducción del impacto en la sostenibilidad. Para conocer sobre su importancia en el cultivo del arroz, hemos invitado a la ingeniera agrónoma Jamie Carolina Tirado. Con los buenos días, ¿en qué consiste la agricultura circular? Muy buenos días. Actualmente el modelo económico es un modelo lineal basado en una producción y consumo, el cual es agresivo con el medio ambiente y agotará a corto plazo los recursos que no son renovables y los cuales son cada vez más escasos. Es por esta razón que se hace necesario evolucionar hacia un nuevo sistema económico basado en la integración del conocimiento para usar de manera sostenible los recursos naturales, mediante el aprovechamiento de los productos, subproductos y residuos de los procesos productivos. Es aquí en donde surge el concepto de economía circular, la cual busca maximizar esos recursos disponibles para que estos permanezcan el mayor tiempo posible dentro del ciclo productivo, del sistema productivo. Es una economía que es restaurativa y regenerativa. ¿Qué quiere decir? Que trata de que todos los productos, componentes, materias primas, residuos generados en estos procesos económicos mantengan su utilidad a fin de ser reutilizados y no desechados, permitiendo aumentar la competitividad de los sectores productivos y reduciendo los efectos negativos sobre el medio ambiente. ¿Cómo se aplica el modelo de agricultura circular en el cultivo y cosecha del arroz? FEDARROZ, Fondo Nacional del Arroz, ha impulsado desde el año 2002 el programa AMTEC Adopción Masiva de Tecnología, el cual busca que el agricultor arrocero no solo sea competitivo frente a mercados internacionales, sino que además produzca arroz de manera sostenible, causando el menor impacto al medio ambiente, a través de la adopción de prácticas y tecnologías que permitan no solo hacer un uso racional de los recursos naturales, sino además conservarlos. Es aquí en donde los principios y fundamentos de la economía circular se sintonizan con los objetivos y los principios de nuestro programa AMTEC. Bajo este modelo económico, uno de los principales objetivos es utilizar los residuos generados en el proceso de la producción de arroz. En este caso, esos residuos generados hacen referencia, se llama biomasa residual, la cual dentro del eslabón primario de la cadena productiva del arroz constituye los residuos de cosecha o tamo. Es decir, que bajo este modelo económico de circular, lo que se busca es hacer un manejo de ese tamo o residuo de cosecha, y para ello pues hay varias alternativas para poderlo reincorporar dentro del sistema productivo. ¿Cuál es el objetivo principal en el cambio a un modelo circular? Hacer este cambio de una economía lineal a una economía circular tiene como objetivo principalmente aprovechar al máximo los residuos que se generan después de un proceso productivo y reincorporar dichos residuos nuevamente al ciclo de producción de forma segura tanto para el medio ambiente como para la salud. Los residuos generados dentro del sistema productivo del arroz primario, como ya había mencionado, son residuos de cosecha o tamo. En el cultivo del arroz se calculan que estos residuos están entre 5 a 7 toneladas por hectárea de biomasa residual. y son fuente importante de materia orgánica. Es por esto que su aprovechamiento y su reincorporación al ciclo productivo, al sistema productivo del arroz, son fundamentales y muy importantes y juegan un papel decisivo, por ejemplo, en el manejo integrado de los suelos. ¿Qué elementos se consideran importantes en la aplicación del ANTEC en este modelo circular? Como había mencionado antes, nuestro programa AMTEC tiene una sintonía total con los principios y fundamentos de la economía circular, ya que dentro del programa AMTEC se contempla el manejo de los residuos de cosecha como parámetro fundamental. Y esto, pues, a través de la incorporación del TAMO al suelo. Dentro del programa se ha comprobado que realizando la práctica de manejo de residuos de cosecha se puede incrementar el rendimiento del arroz entre 1 a 1.4 toneladas por hectárea, indicando esto que se puede mejorar pues no solo la rentabilidad y economía del agricultor, sino que además está conservando los recursos naturales sin contaminar el medio ambiente. Está dentro de nuestro programa AMTEC prohibida la quema de estos residuos de cosecha, toda vez que son fuente pues de materia orgánica, de nutrientes, y que permiten al ser incorporados al suelo, por ejemplo, una mayor eficiencia en las fertilizaciones que nosotros realicemos. Aumenta la fertilidad del suelo mismo, mejora la física, la microbiología del suelo. Es por esto que es fundamental incluir dentro de nuestras prácticas este aprovechamiento de los residuos de cosecha generados del proceso productivo. Para terminar, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta a la hora de implementar este nuevo modelo en el cultivo del arroz? Para adoptar pues este modelo de economía circular en el cultivo del arroz, lo principal que debemos tener claro es que dentro de todo el ciclo productivo del arroz hasta convertirse en arroz blanco, tenemos principalmente dos residuos: los residuos de cosecha o tamo, como ya lo había mencionado, y la cascarilla de arroz. Entonces, lo que debemos pensar es qué destino le vamos a dar a estos residuos y cómo los vamos a manejar de tal manera que los podamos reincorporar dentro de nuestro sistema productivo y que esto pues nos traiga beneficios. Quiero recalcar que dentro del manejo integrado de los suelos y dentro de nuestro programa AMTEC, la principal o el principal aprovechamiento de los residuos de cosecha TAMO es la incorporación de estos al suelo. El TAMO no solo es fuente de nutrientes debido al reciclaje de ellos, sino que además es fuente principal de materia orgánica del suelo. Y quiero recalcar, la incorporación de ellos al suelo mejora la condición física, química y microbiológica del suelo. Indiscutiblemente, un destino que no le podemos dar a estos residuos de cosecha es la incineración, ya que pues estamos pues desaprovechando todos los beneficios que nos puede dar este tamo, y además estamos contribuyendo con esa incineración al calentamiento global. Dentro de nuestro programa AMTEC para el manejo de este tamo, pues estamos recomendando que se requiere dejarlos en un tamaño pues pequeño. Debemos hacer aplicación de descomponedores como Tricoderma y luego debemos incorporarlos al suelo con implementos como un rolo faca, una desbrozadora o una rastra. Esto permite pues aumentar la descomposición del mismo y que pues nos genere los beneficios que ya hemos recomendado. Agradecemos a la ingeniera agrónoma Jamie Carolina Tirado su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más.